ocupado. Me dicen todos, ¿y qué quieres que haga? Sin trabajo. Oye, hermano, ¿quién me da una mano? Estoy desocupado. Un estómago con hambre, una sonrisa cariada, una piel a la intemperie, en lucha desesperada. Una llave que no abre, la esperanza que se escapa, la vida desperdiciada, las ganas que no hacen nada, las ganas que no hacen nada. El llanto que no se escucha, de que se acuesta en la calle, de que despierta de pronto cuando tú pasas delante. Lo miras indiferente, como si fuera basura, como si fuera basura. El desocupado dicen que soy, el desocupado me gritan hoy. El desocupado y muy preocupado, ahora qué hago yo. Desocupado es lo que soy, un desocupado, ¿y qué hago hoy? Desocupado, desocupado, desocupado y preocupado. No tengo un mango y ando tirado. Desocupado y hambriento estoy, desocupado sin dinero, desocupado sin crédito, desocupado, desocupado y preocupado. Hoy vivo allá. Solo espero en una esquina, mañando por la cerveza, con la pasta en el cerebro y sin ninguna certeza. Dormía en la estación, me bajaron la barrera. No tengo dónde vivir, paro en cualquier escalera. Limpio vidrios en la calle y practico malabares. Con esas pocas monedas me hago uno de mortadela en un kiosco que me espera. El desocupado dicen que soy, el desocupado me gritan hoy. El desocupado y muy preocupado, ahora qué hago ya. Desocupado es lo que soy, un desocupado, ¿y qué hago hoy? Desocupado, desocupado, desocupado y preocupado. No tengo un mango y ando tirado. Desocupado y hambriento estoy, desocupado sin dinero, desocupado sin crédito, desocupado, desocupado y preocupado y vivo yo. Soy un desocupado, ¿y qué hago hoy? Desocupado, desocupado, desocupado y preocupado. No tengo un mango y ando tirado. Desocupado y hambriento estoy.